Este y todos los sábados, desde las 10 de la mañana, te invito a participar de Mesa Política, con los temas más candentes de la actualidad de nuestra ciudad. Mesa Política, con Omar Morricone, sábados, 10 de la mañana, por Estación 21. Dominamos el aire. De la historia, especialmente en la actualidad, la política es la clave para dirigir el destino de países, estados y comunidades en todo el mundo. Hoy intentaremos acercarte algo de claridad sobre la realidad en nuestra Mesa Política. Bueno, ¿estoy bien ahí? ¿Está bien? Sí, sale bien. Señoras y señores, tengan muy buenos días a nuestra querida audiencia. Esto es Mesa Política. Tengo el honor de que me acompañen. En realidad no me acompaña ninguna de las dos personas que me tenían que acompañar, que eran Rolo Moneta y el doctor Mazón. Estoy más solo que loco malo, pero bueno, la idea era conformar un equipo de trabajo que no es tal. Pero bueno, ya el primer invitado está acá en nuestros estudios, está cebando mate, trajo unos bizcochitos riquísimos. La verdad que es la condición sine qua non para que ingresen al estudio. No trajo nada, vino con la mano vacía. Pero bueno, vino Rolo, está Rolo. Rolito, querido, ¿cómo estás? Hola jefe, ¿cómo le va? Muy buen día, ¿cómo? Buen día a la audiencia. Un gusto enorme poder estar. Bueno, a ver, digo, no creo que esté tan solo usted, ¿eh? De todas formas. Ahora no. Claro, no. Ahora no. Hasta no, recién estaba siempre solo, ¿eh? No, está siempre acompañado, quédese tranquilo, ¿no? Bueno, no, gracias, no. Gracias por cuidarme la espalda, Rolito, y es un honor trabajar con vos. Un gusto, señor, un gusto realmente, gracias. Poder acompañarlo fundamentalmente. Gracias a las autoridades. Y además tiene una bella presencia en el estudio hoy, ¿no? No, es no. Nada que ver, es un hombre. No me joda. Sí, te digo la verdad, está no, solo. Bueno. No, ah, bueno. La bella no vino. No me joda, no, no. Se dio la... Me cambió el orden de los factores. No, ¿no? se cambió el coso. Se cambió, se puso la segunda dosis y está tirado en la cama. Pero mire un poco. Bueno, está para poder iniciar una campaña que seguramente va a ser dura y larga, ¿no? Seguro, bien, sí, bien, así será. Bien, Rolito, gracias por acompañarme. Gracias a las autoridades de la radio por cerrar el contrato con vos y poder trabajar juntos. Y bueno, vamos a empezar a desarrollar, a transitar lo que es Mesa Política, que este año va a estar hermoso, al menos hasta diciembre, hasta que sepamos quién gana en noviembre, claro, va a estar hermoso. Claro, después correcto. Va a ser todo normal, volvemos a la pandemia y todas esas cosas. Sí. Bueno, la gente tiene una nueva oportunidad, digo, para poder poner en el lugar que corresponde, claro, la gente que cree más idónea, ¿no? Tal cual como bien. Vos lo dijiste. Rolo, te voy a dejar un minutito porque tengo en línea a una persona que va, ya empezamos en el trámite, viste, de la parte de lo que es campaña política. Está con nosotros una precandidata que va a diputada nacional, se llama Valeria Iglesias, está en el cuarto puesto del espacio de Florencio Randazzo. Ella es profesora de educación primaria y de adultos. Fue maestra de grado primario y de adultos, también fue directora de escuela rural allá por el año 2007 y 2008 y urbana en el 2011 y en el 2013. Durante su carrera trabajó como tutora de bachillerato acelerado de adultos en el Instituto San Luis, a distancia en el Centro de Educación Municipal de la vecina localidad de General Villegas. Fue directora de Cultura durante la gestión de trabajo en la Cámara de Diputados con Gilberto Alegre en la Comisión de Educación. Y también formó parte del Consejo General de Educación y estuvo a cargo del nivel primario en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Bien. Actualmente es profesora de LUCES. Le damos la bienvenida a Valeria Iglesias. Valeria, ¿cómo estás? Hola Omar, buenas tardes, buenos días a todos y a toda la audiencia. Gracias. Comparte con nosotros el estudio Rolo Moneta, es una leyenda de la ciudad, del periodismo. Bueno. Y buenos es un honor días, para mí. Rolo. Señora, buenos un gusto enorme tener a alguien ligada a la educación que tanta falta nos hace, ¿no? En un país diezmado últimamente por la pandemia. Y estamos, sí, la verdad que el tema educativo es un tema que hoy está en el foco y en el centro de la sociedad, que la verdad es preocupante después de un año y medio de perder prácticamente un ciclo lectivo, ¿no? Porque la verdad que los docentes han trabajado muchísimo a destajo y con muchísimo esfuerzo, inclusive han puesto parte de sus recursos, pero el tema es esto de la no presencialidad que se generó, esta cuarentena eterna, y la no presencialidad que se generó en toda la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que eso obviamente que va a traer aparejado consecuencias a futuro de manera inmediata, ¿no? Perfecto. Valeria, ¿te disponés a respondernos algunas preguntas que querramos realizarte? Sí, por supuesto. Sí, bueno, sí. Como principio te quiero preguntar de qué ciudad sos oriunda. Yo soy de General Villegas, si bien ahí como me presentaste, yo empecé muy de abajo en realidad. Uh-huh. Siempre viví en General Villegas, empecé como a trabajar, como me formé como profesora a nivel primario, ejercí como maestra de grado, ejercí después, hice la especialización en adultos, pude dar clases en adultos, me presenté a pruebas de selección para poder ser directora de escuelas, así que fui directora de una escuela urbana y de escuela rural también. Está bien. Estuve trabajando a nivel secundario como preceptora, también en el Centro de Educación Abierta Municipal como tutora de bachillerato acelerado para gente adulta que no había terminado el secundario. Trabajé también como secretaria de Cultura y Educación en mi distrito y fui concejal también. Ah, en realidad tiene que ver con todo un caminito que vengo haciendo, pero siempre vinculado con el tema educativo. De hecho, vos recién también lo mencionaste. Sí. Esto de ser, tuve la oportunidad de también trabajar técnicamente, asesorando técnicamente en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Educación. Trabajé en el Consejo General de Educación durante un año y 8 meses y después me convocan para estar a cargo de la Dirección de Educación Primaria de toda la provincia. Y desde ese lugar, en realidad, que es como mi periplo, en realidad, todo lo que fui haciendo, puedo decir como que desde los 22 años que milito la educación. Esa sería la síntesis de todo. Desde diferentes lugares tuve la oportunidad de estar en diferentes ámbitos, de participar y de aportar mi granito de arena en todo lo que es la experiencia educativa que he tenido, y siempre obviamente uno aportando y también aprendiendo, uno dando y recibiendo, porque creo que se trata de eso, ¿no? Uno tiene que aprender, que dar, desaprender cosas, porque obviamente que la educación de hace 22 años no es la misma, o cuando yo me formé hace 22 años no es lo mismo que la formación que hoy se necesita, ¿no? Con todo la era del conocimiento en la que estamos hoy posicionados, la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación. Así que bueno, la verdad que tuve la oportunidad o la fortuna, como digo yo, de trabajar en diferentes ámbitos educativos y siempre empezando desde abajo. Yo tengo una familia, mis dos padres. Esa era mi segunda pregunta, Valeria. Sí. Te adelantaste. ¿Cómo perdón. Está conformado tu grupo familiar? ¿No ves que si no te he dibujado acá? Ahora sí. Mi familia, en realidad, están mis padres. Mi padre hoy no está. Falleció hace 11 años. Y está mi mamá y tengo 3 hermanos más. O sea, somos 4 hermanos. Siempre tengo una hija grande que está estudiando en la universidad. Y la verdad que siempre fuimos una familia de clase media, media baja, de trabajadores, docentes, que siempre costaba llegar mucho a fin de mes, obviamente, y siempre con los recursos, pero siempre con este mensaje de dejarnos un porvenir, y ese porvenir tenía que ver con el estudio, ¿no? De tener herramientas para defendernos en la vida. Y por eso desde el primer momento, esto de poder estudiar, de esforzarnos y de empezar siempre de abajo, ¿no? Como yo dije, empecé desde maestra y pude ir participando en los ámbitos educativos, aportando, creciendo, aprendiendo, y hoy estoy en este espacio. Valeria, a ver, en momentos en que de todo se duda en la República Argentina, la pregunta mía es muy profunda. ¿Sí? ¿Mucho Photoshop o es tan bonita como se la ve? No tengo Photoshop. No sé, ¿Sabés por qué te lo dice Valeria? Porque cuando dijiste que sos profesora de adultos, Elsa ya se anotó, dice, yo quiero estar profesora. Gracias. Gracias. No, es bien. Linda, es linda así, Rolo. Es linda bien, así. Bien. Sí, estoy viendo sus imágenes, sí. Vale, te pregunto, sí. ¿Cómo llegás a formar parte del espacio de Florencio? ¿Te convocaron? ¿Saliste a buscarlo? ¿Vinieron solos? No, la verdad que me convocaron y me pareció un espacio muy muy plural, una opción propositiva, un espacio propositivo donde la verdad poder aportar, obviamente la convocatoria tiene que ver con mi expertise en educación y esta preocupación y ocupación que tiene Randazzo en todo lo que tiene que ver con la generación de empleo, de trabajo, que esto va de la mano sin ninguna duda con la educación, o sea, no podemos, o sea, hago alusión al artículo que salió hace poco de Toyota, sí. donde o sea, no podían conseguir empleados que tenían que tuvieran el secundario completo, ¿no? Y vos, bueno, viste qué sueldo era, ¿no? No vi el sueldo, realmente no. De 120 a 150 mil pesos. Bueno. La gente que buscaba Toyota. Y realmente, bueno, eso yo el otro día, escuchando lo que dijo el ministro de la Nación, el ministro de Educación de la Nación, que habló de 1,5 millones de estudiantes que sí. Se estima que en este año y medio se cayeron, por decirlo de alguna manera, del sistema educativo. La verdad que es muy preocupante. Yo no sé si son realmente esos números. Yo creo que son más los chicos que se cayeron. ¿Por qué lo digo? Soy actualmente, estoy trabajando en una escuela primaria, estoy trabajando en un instituto de formación superior y estoy trabajando en una universidad privada, como dijiste, no estoy como profesora, sino estoy como directora de educación a distancia de todas las carreras de grado que ofrece la universidad. Y la verdad que siempre me interesó, más allá de haber transitado por otros lugares, por otros ámbitos educativos, siempre me interesó, y es lo que propone Florencio en este caso, es estar al lado de la gente y ver qué posibles soluciones se pueden encontrar en los problemas cotidianos de la gente. Y eso lo podemos ver si estamos en territorio, si estamos en territorio. O sea, yo te puedo decir hoy, te puedo dar un ejemplo y miles de ejemplos de situaciones que han acontecido en todo este año y medio que tiene que ver con la pandemia, de muchísimos chicos que no han podido tener una continuidad pedagógica. ¿Y por qué nosotros hoy no podemos desestimar y no podemos dejar de tener en cuenta el tema de la cantidad de adultos que no han terminado el secundario? 3 millones de adultos no terminaron el secundario. 1,5 millones de adultos no terminaron el nivel primario. Y 160,000 adultos son analfabetos estructurales. Entonces, desde ese lugar, todos esos adultos son familias, y son familias que quizás no hayan podido acompañar a sus hijos en esta trayectoria educativa tan compleja. Ni hablar cuando hablamos de la conectividad. Sí. Obviamente, nosotros decimos, bueno, no se pudo volver desde la presencialidad. Y acá hay una contradicción, y esto que creo que tiene que ver con el desconocimiento profundo que hay de la provincia. Por eso, la verdad que uno, al ser del interior, y cuando tengo la oportunidad de ser directora de educación primaria, yo digo, siempre uno pensaba por qué no llegan las autoridades a los distintos distritos. Sí. Una de las cosas que uno siempre se propone, y por lo general los que somos del interior, no podemos tomar decisiones cuando uno está en la función pública, no se pueden tomar decisiones desde un escritorio. Uno tiene que tomar decisiones habiendo recorrido el territorio. Y esto es lo que creo que fue el error, que el error gravísimo, ¿no? Porque nosotros, si nos ponemos a pensar, y no es algo que yo digo, sino son datos de la realidad, que tiene que ver con hasta agosto del año pasado, agosto y algún día de septiembre, en muchísimos distritos del interior de la provincia no hubo un caso de COVID. Y sin embargo, ni con protocolos dejaron que los estudiantes con burbujas, los docentes pudieran ir a las escuelas. Claro, pudieran estar en las escuelas. Cuando obviamente en el conurbano la situación era totalmente distinta, pero unificaron toda la provincia como si fuera toda igual, y la verdad que la provincia es muy diversa, inclusive dentro del interior. No es lo mismo pensar en el interior de la zona del noroeste, región 16, región 14, región 15, a pensar, por ejemplo, en la zona del sur, la parte de Bahía Blanca, región, o sea, Carmen de Patagones. Yo he tenido la oportunidad de estar en Carmen de Patagones o en la zona de la costa, en el interior, que es totalmente distinta a la realidad. Sí, tal cual. Entonces, si no tenemos nosotros un conocimiento de la provincia de Buenos Aires, es muy difícil que tomemos decisiones inteligentes y acertadas para poder acompañar a los estudiantes, a los docentes y a las familias. Valeria, eso... ¿cómo cree usted que desde la posición en la que está, ¿no?, la comunidad educativa ve esta posible propuesta de abrir las escuelas los sábados? Primero, para actividades que tienen que ver con el entorno de la escuela, pero también en la parte educativa, para apuntalar y tratar de recuperar. A ver, yo lo que veo que... Si se tienen que dar clases los sábados y que sean realmente clases significativas para los estudiantes, bienvenidos sean. Pero el tema es que sean clases significativas que se den para aquellos estudiantes que necesiten recuperar aquellos contenidos que no los pudieron aprender durante todo este periodo. Siempre que sea así, que no sea solamente una propaganda, ¿no? Que sea, bueno, vamos a dar clases los sábados como para... No, que sea realmente algo significativo y que sea una propuesta concreta. Para la tribuna, como dicen, ¿no? Para la tribuna. Exactamente, que sea una propuesta concreta y que realmente tenga razón de ser esa propuesta. Permitiría... O sea, nosotros lo que tenemos... Perdón, pero claro, como no nos vemos por ahí, no puedo ni levantar la mano, ¿no? Valeria, tranquilo. ¿Permitiría, digo, el sindicalismo esto? Porque tengamos en cuenta que con otros gobiernos el sindicalismo realmente provocaba continuos paros en el tema de la educación, totalmente. ¿No? Totalmente, sí, totalmente. La verdad que eso sería un problema del sindicalismo. Acá tiene que ver con el tema de los docentes. Yo el otro día estaba en un reportaje... En otra radio y yo digo, la docencia es una filosofía de vida, es una filosofía de vida, es brindarse al otro, es el servicio al otro, es lo mismo que la función pública. Pero yo en este contexto quiero destacar la labor que han hecho los docentes con todas las herramientas que han tenido y que han tenido, que de un día para otro pasamos de un sistema totalmente presencial a un sistema de educación a distancia, por llamarlo de alguna manera, sin tener una formación o sin tener una preparación. Y realmente el esfuerzo sobrehumano que han hecho los docentes es innumerable. Es desde todo, desde los recursos, es decir, bueno, desde poner la conectividad, sus herramientas tecnológicas, de ver, o sea, de poner a disposición el teléfono, el WhatsApp, de que las actividades pasen por ahí. Lo digo con conocimiento de causa porque estoy en una escuela y sé cómo funciona una escuela. Valeria, perdóname que te interrumpa, pero me están pidiendo hacer una breve pausa. ¿Sí? y le damos ingresos al doctor Rogelio Mazón, que acaba de llegar. Perfecto. Y seguimos la charla, ¿te parece? ¿Me das? Sí, por supuesto. Vamos por supuesto. La pausa, un minuto creo que es, dura. Perfecto, dale, no hay gracias, problema, Valeria. Gracias. Estamos en línea. Como cuesta levantarse, ¿eh? Las mañanas siempre son duras. Pero aquí, te brindamos el mejor de los incentivos. Estación 21, 107.1. El eco del futuro, hoy. Super fin de en la radio, sábados a las 7 de la mañana despertamos con la radio, a las 10 de la mañana armamos la mesa política, a las 3 de la tarde recordamos con Vintage y a las 6 armamos la fiesta de ADN. La noche tiene un juego de amantes. Super fin de en la radio, domingo a las 10 de la mañana, todo es de raíces y canciones, porque el fin de en Estación 21 dominamos el aire. Que no te falte la dosis diaria de buena música. WhatsApp al 2324-556555. Comunícate y comparte tus propuestas. Hola Omar, buenos días. Soy Alejandra. Te quería desear mucha suerte en este nuevo proyecto. Un abrazo grande, un beso grande y bueno, para adelante, mucha suerte. Un camino, estoy ya haciendo para la mesa política. A pesar de los maltratos y todo, ¿viste? Yo todo lo disculpo. Bueno, estoy llegando, Omar. Hola, buenos días, Omar, mesa política, muy buenos días. Bueno, simplemente estar presente en tu programa, desearte lo mejor como siempre y que vamos a escucharte, obviamente, que sea una buena mesa política y bienvenidos. Bien, seguimos, Valeria. Gracias por esperarnos en línea. Y el segundo mensaje que vos escuchaste es el doctor Rogelio Mazón, que está ahora con nosotros, ya llegó, está con nosotros en la mesa, te lo presento y quiere hacerte una preguntita. Un gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto, Valeria. Un gusto. No, la pregunta que te hacía era esto, ¿no? Con respecto a que iban a la posibilidad de llegar, te puedo hacer dos preguntitas y total no te vas a olvidar. Las primeras, sí, yo digo, porque viste, todo esto de la educación es un tema que ha erosionado a los chicos y a las familias también. Totalmente. Bueno, yo los sábados, para que los chicos estén un poco más al día con todo el tiempo perdido y demás, sí. Me hace acordar la moratoria de los impuestos, ¿viste? Al que no paga le damos la moratoria y al que paga no lo premiamos. Y por otro, yo creo que con un sábado no nos va a alcanzar por toda la parálisis que producimos el año pasado con no tener clases presenciales. Y los mismos ejemplos que tenemos nosotros, sí. Que son los que están en boga, donde la presencialidad en la Casa de Olivos sí la teníamos. Agregado a ello de que, y hasta acaba la otra pregunta, no te quiero meter con la Casa de Olivos. O la Quinta de Olivo, que era de Ascuénaga. Pero, ¿no te parece que, hablando que yo te venía escuchando ya en el camino, que hablaba de los grandes esfuerzos de los docentes, también de los alumnos y los padres, ¿no? 100%, exacto. 100%, por eso... Sí, pero yo te iba a preguntar sobre esto. Sí. ¿No te parece que lo más importante es el Wi-Fi gratis? Que no andar regalando nada ni nada por el estilo, porque porque es imposible que una familia, digamos, dentro de los tres, de los cuatro chicos que ya son pobres, puedan tener un dispositivo, ¿no? Bueno, de hecho, gracias por la pregunta, porque algo sobre eso iba a comentar. O sea, no alcanza y uno lo vive cotidianamente con todas las situaciones. O sea, yo como recién mencioné, que trabajo en una escuela, trabajo en superior, y una de las cosas no alcanza con entregar una herramienta, una tablet, una PC o una computadora. Lo que se necesita es la conectividad, pero no la conectividad. Yo para darles un número, en el año 2017 había solamente en la provincia de Buenos Aires tenemos 20.000 establecimientos educativos entre los niveles obligatorios aproximadamente y los establecimientos de diferentes modalidades, ¿no? Niveles obligatorios le llamamos a inicial, primario, secundario y tenemos también el nivel superior, que son los institutos de formación docente y formación técnica. Dentro de todo ese universo de establecimientos educativos, en el 2017 había 650 que tenían nada más conectividad. Se terminó el 2019 con 7.500. ¿Alcanza? No alcanza. Pero hoy ni siquiera alcanza que nosotros terminemos o se termine con la conectividad, y esto es lo que plantea Florencio también, el tema de la conectividad, que va más allá de la conectividad en las escuelas. Sí tenemos que hacer la conectividad en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, pero también lo que hay que dar es conectividad en los barrios más vulnerables. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que se sigue agigantando es la brecha digital entre los diferentes estudiantes, entre las familias, entre los niños, entre los jóvenes. Desde este lugar, ¿cómo lo planteamos? Porque uno dice, bueno, es muy fácil decirlo, sí. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos por ley, que es una ley nacional, si mal no recuerdo, la 26.075, sí. Donde en un artículo nosotros tenemos un fondo educativo que llega a la provincia, que es aproximadamente el 16%, y ese fondo educativo se distribuye en los 135 municipios. Este año en el presupuesto provincial se estableció que ese dinero de fondo educativo que llegue al conurbano, por ejemplo, en los 30 distritos del conurbano, que para dar otro dato, concentran el 65% de la matrícula de la provincia de Buenos Aires. La matrícula de la provincia de Buenos Aires son 5 millones de alumnos aproximadamente entre todos los niveles educativos. Y este fondo, volviendo al fondo educativo, lo que dice por ley es que el 50% tiene que estar invertido en infraestructura escolar y el otro 50% tiene que estar invertido. Por ejemplo, puede ser que haya algunos municipios que tengan escuelas municipales, jardines municipales, que haya que pagar sueldos a esos jardines municipales, mantener, o también generar algunos otros servicios que ayuden a mejorar la calidad educativa. En el interior esa distribución es diferente, es el 40% para infraestructura y el 60% para todo esto último que dije. ¿Qué es lo que nosotros pensamos y que es muy factible de hacer? Es que a través de los municipios que reciben este dinero y que son fondos afectados y que tienen que estar destinados a educación, ¿qué es lo que vemos y qué es lo que se ve? ¿Sí? Que ese dinero por ahí justamente no se destina a educación. Está en un cordón cuneta o está en un asfalto. Y la verdad que está mal, porque eso debiera estar destinado como fondo afectado a infraestructura escolar, por ejemplo, en un porcentaje. Entonces, ¿cuál es una de las propuestas? Y esto es lo que propone Florencio, y eso también es lo que me convoca. Cuando me preguntaban por qué me convoca, porque pienso en que tiene la decisión política de tomar decisiones para poder generar soluciones a estas problemáticas. En este caso, yo me aboco exclusivamente a educación, y hoy él obviamente está muy preocupado y ocupado y pensando en propuestas para poder solucionar estos temas educativos. El tema educativo de la educación pública, ¿no? Como que está tan vapuleada y que realmente tenemos que seguir trabajando. Y yo soy una convencida que se pueden hacer las cosas. Y la verdad que cuando hablé con él y lo escuché, y también está convencido, tuvo una gestión excelente cuando fue ministro del Interior, y la verdad que creo que las cosas se pueden hacer. Se pueden hacer cuando hay decisión y voluntad política. En este sentido, vuelvo a esto del fondo educativo. Si uno, por ejemplo, con los municipios puede generar convenios con las empresas que son proveedoras de internet o con cooperativas en los casos más chicos, a través de la Secretaría de Desarrollo Social se pueden hacer censos en los sectores más vulnerables y desde ese lugar poder ahí censar ir con y trabajar, internet. Claro, eso, exactamente, ir con internet. Para eso tenés la Secretaría de Desarrollo Social, para eso tenés, o sea, el Consejo Deliberante que te puede aprobar o no, o aprobar y acompañar se aprueban convenios con tantas cosas, ¿cómo no vamos a poder aprobar convenios desde este lugar? Valeria, yo también fui concejal Redondí, pero no me quiero ir de esto porque le iba a preguntar acerca de la internet satelital argentina, que está tan ligada a la educación y que tenemos un potencial realmente importante. Hemos puesto satélites en el espacio, digo, a través de esa tecnología. ¿No se puede tener una internet para llegar no solo a las zonas marginales del ámbito de la provincia de Buenos Aires, sino al país entero, no? A ver, hay un programa que lanzó el gobierno en el año pasado, justamente en septiembre, sobre todo esto, ¿no? De la conectividad, de cómo llegar con fibra óptica a un montón, o a todo el país. La verdad que hoy no hay un dato sobre eso. No sabemos si se siguió trabajando, si no se siguió trabajando, si siguen ampliando la fibra óptica para que llegue a los distintos lugares del país. O sea, y eso es lo que nos falta. No hay datos, no tenemos datos de lo que sucede. ¿Sabes lo que hace falta? Perdón que te interrumpa. No, por favor. ¿Sabes lo que hace falta? Acá lo que la gente está buscando es una verdadera oposición. Uh-huh. Mira, yo te voy a explicar desde el égido de Mercedes. El fondo educativo acá llegó el año pasado, no sé cuántos millones de pesos. De pesos, sí. Sí, y los chicos no tuvieron gas para calefaccionar el Colegio Nacional. Entonces me parece de que por ahí no se le puede reprochar tanto al oficialismo si la oposición no hace las auditorías, porque para eso está el Consejo Escolar. Entonces, ¿el Consejo Escolar o usted tiene también ahí en el Fondo Educativo tiene el Tribunal de Cuentas? El Tribunal de Cuentas, estoy totalmente de acuerdo, que debe controlar de que no haya malversación de fondos. No, porque por lo menos los fondos afectados estén destinados a eso exclusivamente. Pero por supuesto, el Tribunal de Cuentas es que no vincula que el erario público pueda distribuye de acuerdo a lo que tiene que en el presupuesto y demás. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Pero yo lo que digo lo que yo te hablaba es que la gente que te está escuchando, que vos vas por la línea de Randazzo, tiene que estar convencida de que realmente va a haber una oposición, porque fíjate que en este momento la gente tiene bronca, está descreída, y vos tenés un porcentaje muy alto de hasta gente que no quiere votar. Que no es una tontería. Bueno, yo los invito en realidad a todos los vecinos que en realidad que nos acompañen, que lo que queremos, y la verdad que somos distintas personas. Por ejemplo, está Carolina Castro, que se aboca a todo lo que es el desarrollo de pymes. Ella viene de una empresa familiar y también sufrió un montón de consecuencias debido a la pandemia y con las crisis que venimos atravesando hace muchísimo tiempo, o sea, y aportando desde ese lugar. O sea, la convocatoria a mi persona tiene que ver con el aporte a educación. Está Gustavo Pulti, que fue intendente de Mar del Plata y la verdad que trabajó muchísimo por su distrito. O sea, Adrián Verdini, que también trabaja en una universidad, y todo el aporte que se puede hacer también en lo educativo, en lo deportivo, los referentes del deporte. O sea, venimos de distintos lugares y venimos desde abajo, venimos trabajando, y lo que queremos es justamente esto. Dice, para usted recién lo que me dice, ¿para dónde vamos? Queremos esto, estar al lado de la gente, en la cotidianidad de la gente, para Valeria, poder solucionar los problemas de la gente. Valeria. Y en esto, por ejemplo, ¿sí? No, terminé de redondear porque me están por acogotar acá. No, eso, que en realidad esto de estar en territorio, estar al lado, la cercanía con el vecino, ver la situación, o sea, yo la vivo a la situación educativa, la vivo porque voy a una escuela a trabajar, porque estoy en un instituto de formación docente y porque me preocupa mucho la formación docente, que es otro de los ejes para trabajar en educación. O sea, ¿cómo puede ser que un docente hoy en día nos estemos o se están formando con planes del año 2008? O sea, Valeria, estamos en el 2021. Perdóname que te interrumpa. ¿Te podemos convocar para el próximo sábado y seguimos la charla? Porque tenemos para rato. Y sí, yo tengo un invitado acá que me está mirando como diciendo, loco, sí, a ver. Supuesto. Yo te agradezco mucho el contacto. Lo vamos a seguir el fin de semana que viene. Te vamos Perfecto. A volver a molestar. Agradecerte, sí. Y desearte, bueno, que transcurra bien la semana para volver a encontrarnos el sábado que viene. ¿Te parece? Sí. E invitar a la gente a que nos acompañe, a que confíen, que lo que queremos es trabajar para ellos, para todos los vecinos, para los argentinos, estar al lado en territorio, como yo siempre digo, y en cada uno de mis trabajos, ¿no?, que he estado y en los que estoy, siempre es estar encubierta. Siempre estar Dale. Encubierta. Y estar encubierta es estar al lado del otro Dale. Y ocupándose por el problema del otro. Que el problema del otro también es el problema nuestro. Tal cual. Así que bueno, desde ya les agradezco no, un por montón favor. El espacio y bueno, y que tengan un muy buen sábado. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Así fue Valeria Iglesias, que es la precandidata a diputada nacional en la cuarta posición de Vamos con Vos. Sergio, dispone de la tanda y en el próximo bloque tenemos un invitado que hace media hora que me quiere comer en Pancho. Estás escuchando FM Estación 21. Si llegas cansado a tu casa y tu señora no quiere o no puede cocinar, pero tenés ganas de saborear una comida especial, no lo pienses. Llama a Marta Sabores al 2324-684008, 2324-478740 y disfruta de las mejores empanadas de jamón, pollo, carne, milanesas súper especiales o pastas caseras, exquisitos, ravioles del gusto que quieras, canelones y muchas cosas más. Nombrá a Estación 21 o escuchá opiniones libres para tener un 10% de descuento en el total de lo que pidas. Recordá, y no te lo pierdas, comer bien es sustancial para sentirse bien. Así que llámala ahora mismo al 2324 684008 o 2324 478740. Marta Sabores, puro amor por la comida. La Caserita del Pan te ofrece panes con chicharrón, saborizados, rellenos comunes, pizzetas, torta 80 golpes todos los días, pancitos de chips rellenos, saborizados o solos, fugacitas de manteca con matambre, pizzetas con queso y aceitunas, y para tu evento, mini lunch por encargue, todo hecho caserito. La Caserita del Pan. Hacé tu consulta para comercio, y si no querés cocinar y necesitas algo rápido y práctico, en La Caserita del Pan tenemos la solución. Probá las ofertas, hacela en tu casa. Una gran variedad de pizzas y empanadas, todas las que te gustan, prelistas para el horno y a disfrutarlas. Aceptamos Mercado Pago. La Caserita del Pan. 2324 50 7490. 2324 50 7490. La Caserita del Pan. Atención, niños. La fiesta va a empezar. Se viene el día del niño con la radio y nuestro móvil en vivo. Niños y niñas vengan a buscar sus golosinas a la esquina de la 29 y 18 frente al local de San Jorge Disfraces el domingo 15 de agosto de 16 a 18 horas. ¡Ay! Ahora súbete y da un saltito. Vamos a regalarte una tarde súper genial con música, invitados especiales y tus personajes favoritos. ¡Ah! Y muchas golosinas. ¡Qué rico! ¡Ay! Todo el color y las voces de la radio. Si querés colaborar con donaciones de golosinas para regalar a los niños ese día, comunícate con nosotros vía WhatsApp al 2324-55-65-55. Día del Niño con Estación 21. ¡El payacho! ¡Soy feliz! Super fin de En la Radio. Sábados a las 7 de la mañana despertamos con la radio. A las 10 de la mañana armamos la mesa política. A las 3 de la tarde recordamos con Vintage. Y a las 6 armamos la fiesta de ADN. La noche tiene un juego de amantes. Super fin de En la Radio. Domingo a las 10 de la mañana todo es de raíces y canciones. Porque el fin de en Estación 21 dominamos el aire. Estás escuchando FM Estación 21. Bien, seguimos en Mesa Política con los invitados especiales que son Rolo Moneta desde Exteriores, lo tenemos en el Cabildo y lo tenemos en el estudio a Rogelio, al doctor Rogelio Mazón. Que me mira como queriendo bien, sacándome los ojos. Sí. Y como invitado especial y presenciando esta masacre que va a hacer Mazón conmigo, sí, el contador nacional público, sí, Juan Navarro, presidente de la UCR y segundo precandidato a concejal por la UCR. ¿Te presenté bien, Juan? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Gracias, Omar. Y el número de cuenta bancaria es. Ah, ese no. No. Ese no. Bien, Juancito, sí, ¿cómo estás? Muy bien, desde ya agradecerle a todos por la invitación y es un placer estar acompañándolos. Bueno, muchísimos gracias. En vivo, gracias. En vivo y lo tenemos en Exteriores en Plaza de Mayo a Rolo. Rolito, ¿lo querés saludar a Juan? Cómo no, Juan, buen día. El gusto de poder saber que estás en los estudios de la radio que queremos tanto, ¿no? Bueno, Rolo, la verdad que muchas gracias, a disposición como siempre. ¿Querés seguir el hilo de la conversación que teníamos recién con la precandidata, con Valeria Iglesias, del tema de educación? Vos no hacías medias caritas, media rara, que no, el wifi no alcanzaba, ¿puede ser? A ver, yo creo que la discusión de la educación es mucho más profunda que darle wifi o no a la gente más humilde. Yo creo que la brecha social y económica es demasiado grande, y cuando uno va y recorre los barrios, nosotros tenemos una mesa de acción social de la Unión Cívica Radical que viene trabajando muy bien y vemos una realidad que es totalmente contrastante contra lo que a veces se dice muy livianamente con la brecha digital, ¿no? Sí. Hoy la Argentina y todo el conurbano profundo y en Mercedes, los invito a muchos de los mercedinos a transitar los barrios humildes. Y verdaderamente hay muchas necesidades, y hablar así tan livianamente, no digo que no sea necesario, ¿no? Hay que achicar esa brecha digital y hay que volver a abrir las escuelas, está claro, porque creo que con la brecha digital eso no alcanza. Los niños deben volver a la escuela, porque la mayor deuda que tiene la Argentina hoy es moral y cultural, y el problema educativo no viene, se ha acentuado con la pandemia claramente, pero es enorme la brecha cultural entre las clases medias que pueden acceder a buenos colegios y el producto que hoy se traduce en la escuela pública. Sí, pero aparte de eso, Juan, supongo que te das cuenta que en todo lo que vos decís, que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Más allá que reprocho de que la oposición estuvo tibia, uh-huh, en este periodo, pero yo creo que también acá esto tuvo un basamento de económico, de que la gente perdió. Roger, perdóname que te interrumpa, disculpame un segundo, ¿sí? Tenemos un llamado, ¿verdad? ¿Lo podés poner al aire? Dale, a ver. Dale, hola. Buen día, señor. Buen día. Moniconi. ¿Con quién habla? Quería saludarlo por el programa. Ale Palma. Ale Palma, ¿cómo le va, Ale Palma? Muy bien, quería saludarlo a usted y sí, a Roger, que están ahí. Bien. Y decirle que se actualice, porque el Cabildo ya no existe. No, pero el Cabildo de Buenos Aires, esta mujer esa mujer consume y se pierde, ¿viste? No, sí, está consumiendo alcohol a esta hora, Ale Palma, y yo hablaba de nuestro corresponsal, que ahora lo mandé a cubrir un piquete de Puente Pueyrredón, que es Rolo Moneta, y era el Cabildo. ¿Va a llegar para hoy? No sé, él tiene esa misión. Él quiso ser exterior y está en exteriores. Está en el acampe de Plaza de Mayo. No, no va. Está en el acampe de Plaza de Mayo. Y ahora se va al puente Peñarol. No, no, que está en el acampe de Plaza de Mayo, por ahí. Se me trabó el bastoncito. Ah, bueno, ponete el andador. Gracias, bueno, Ale, te mando un beso. Era para saludarlo. Gracias, un besito. Chao, mi amor. Perdóname, Juancho. Sí, no, estábamos hablando con Juan. No, y decía también que es enorme, digo... Hay que caminar los barrios, sí. y la gente a veces no tiene ni la electricidad, los cables colgando, las paredes sin rocar, sin contrapiso en muchos casos. Digo, la situación es alarmante. El crecimiento. ¿De eso se hace cargo el municipio de algún censo, de saber que las familias, las necesidades que tienen y todos los problemas que vos estás mencionando? A ver, yo creo que la Argentina debe firmar un nuevo pacto social entre todos. ¿Sí? Cuando digo todos, hablo de que hoy la educación pública debe ser una herramienta superadora y debe irse hacia otro sistema educativo que verdaderamente entregue oportunidades para lograr una sociedad ascendente. Creo que ese es el discurso que viene en tablar manes, ¿no? De generar una nueva conciencia, un nuevo pacto entre todos los argentinos y que se ponga la educación como eje central de nuestras vidas. Esto me parece que es un discurso que hace mucho tiempo que no lo veníamos, la sociedad no lo tenía como agenda política, y claramente se ha acentuado hoy mucho más con la pandemia y con las escuelas cerradas. Pero claramente antes de la pandemia lo que la educación pública estaba ofreciendo a la sociedad claramente no alcanza para empalmar a nuestra sociedad con el empleo, con la capacitación, con los trabajos del futuro. Sí. Esa agenda es la que viene a proponer Facundo Manes para sacarnos de la decadencia cultural que claramente no empezó con la pandemia, sino hace muchísimos años en Argentina, ¿no? Yo te voy a leer, perdóname, Roger, que sí, le quería hacer una consulta, voy a leer porque me pasaron la gacetilla de prensa, cómo está conformada la lista de la gente de Juntos, de tu espacio, uh-huh, que es Débora Lacasa, que es la primera precandidata, primera concejal. En segundo lugar está acá el contador Juan Navarro. En tercer lugar está Florencia Robledo. Que entre paréntesis... Tenía que venir y no vino. Pero se vacunó ayer y estaba con fiebre. ¿Qué se puso? ¿Líquido de freno o la AstraZeneca? La verdad que no sé, creo que es porque una china. Te dieron lo que querían, ¿viste? ¿Qué sé yo? En cuarto puesto va Marito Rivas. Después la sigue en quinto puesto Mónica Gigilone. Marito Rivas, el hijo de Mario. El hijo de Mario. Claro, sí, bien. Y el sobrino de Don no, Mario. No, Mario Rivas. Y el otro era Mario Bros. Mario Rivas. El tío. Mario Rivas fue un abogado muy querido por todos, uh-huh, como negro de Paola. Oh. Y fue el que lo reemplazó en el estudio de Juancho Portesi cuando él fue ministro de gobierno, en el gobierno de Castro. Tal cual. Acá hay un cacho, sí, de cultura también, ¿eh? Sí. Sexto lugar, Mariano Bermúdez, y del otro lado en los estudios en la calle está el otro cacho de cultura. Tenemos dos cachos de cultura. Está Cacho por Rogelio y el otro cacho Rolo. En séptimo lugar, Sandra Gutiérrez. En octavo lugar, Leandro Esaín. El kinesiólogo. Noveno lugar, María Masterlers. ¿Es así? Sí, María Marslens. Marsler. Tiene ocho vocales y tres. Sí, sí, nada que ver. Muy y así. Como precandidata consejera escolar, María Pía Masochi. María Pía Masochi, que es asistente social, sí, ha laburado mucho en los barrios en Buenos Aires, ha laburado en barrios muy marginales. Es asistente social y es la hija de Julio Masochi y Susana Cordiola. Una chica muy comprometida que está dispuesta, ya dio el paso para comprometerse en esta realidad de Mercedes como consejera escolar. No, muy bien. Este es el espacio conociendo a los vecinos mercedinos. Sí, se conocen, bueno, todos. Es muy bueno. Es muy bueno, muy bueno. Es muy bueno. Yo lo conozco desde hace mucho. ¿A Juancho? Sí, pero aparte, honestidad intelectual. Sí. Para que lo tengan en cuenta. Sí. Más allá de todo, ¿no? Siempre, no es la primera vez que estamos en la radio con él, y siempre que lo escuché fue una misma directriz. Bueno, ahora estamos con Facundo Manes, que es un neurocientífico, que, bueno, va a tener pautas para... Yo creo que un neurocientífico no alcanza para cómo quedó la gente con toda esta cuarentena. Se montó en la cabeza quemada. Ni hablar, que utilizo que él es contador, y vos sabés que en ciencias económicas se administran los recursos escasos para que la gente viva normal. En realidad el fundamento de la de la de la de la currícula de ellos es esa, ¿no? O la función importante es esa. Y abajo de, o sea, junto con la economía, yo no puedo hacer un Brexit con respecto a lo que es la educación, porque uno afecta a la otra. Desgraciadamente, duela o no duela, esto es así. Porque no es hacer un revoleo de netbook, que ya lo habrá visto, Juan, que pasó una época, donde los chicos después la vendían. Sí. Si no, me voy a Elegant, que puso Cristina como ejemplo. Sí. Entonces yo lo que digo es que, sí, estamos con el tema de Wi-Fi gratis, que en este momento es casi imposible de implementarlo rápidamente, pero sí, hay que ir a la gente que, de escasos recursos, que con un celular una mujer que tiene 4 hijos tiene que prestárselo cada uno para que vayan educándose. Pero lo que es importante, y yo te iba a preguntar, Juan, y porque en esto tenés un poco de experiencia, ¿en cuánto le podemos brindar más a Mercedes de una oposición más fuerte que la que fueron ahora? Bueno, a ver, si creo que desde el radicalismo hemos hecho un armado político muy interesante. Digo, como mesa de conducción partidaria y como representantes que vamos a ofrecer a la sociedad, nos hemos puesto escalones muy muy altos, ¿sí? Que tienen que ver con sentir la política, tener la sensibilidad social para saber qué es lo que sucede en Mercedes, compromiso y por sobre todas las cosas, conocimiento de saber qué es lo que está pasando en Mercedes. Y esto requiere de un trabajo enorme. El rol de concejal tiene que ver con eso, ¿no? De conocer la ciudad, de legislar en favor de los mercedinos, de controlar la función pública, que es una de las tareas fundamentales del rol de concejal. Creo que en ese sentido están dadas las garantías de que esta lista, la que ofrecemos, encabezando Débora La Casa, quien les habla, Flor Robledo, que es una... Bueno, Débora La Casa es una socióloga, educadora, que les pido que la inviten para hablar del tema esencial que tiene la Argentina, que es la educación, claramente. Flor Robledo, que es una chica que está a punto de recibirse de abogada, le faltan muy poquitas materias, del trabajo legislativo y la mesa de legislación del Consejo Deliberante es muy importante, y contar con un abogado claramente es un valor agregado que está ofreciendo esta lista. Mario Riva, con toda su militancia, Mónica Aguilione, la militante número uno, con una sensibilidad social enorme, que está caminando los barrios de todo Mercedes para saber cuáles son las soluciones que requiere. Es cierto que esta es una legislativa, es cierto que muchas veces no tenemos las herramientas, porque las herramientas de la ejecución presupuestaria claramente la tiene el oficialismo, pero claramente vamos a tener un rol fundamental, siempre desde lo propositivo, ¿no? Creo que hoy la Argentina y la sociedad está cansada de la grieta, y lo que viene a proponer Facundo Mann es justamente es un pacto entre todos los argentinos y cumplir en la ley el anhelo que claramente Alfonsín mencionó en aquellos discursos del año 1983, que tiene que ver con volver a unir a todos los argentinos. ¿Sí? Juan, perdóname, Juancito, que te interrumpa, pero digo, te estoy escuchando con mucha atención, y Manes, justamente, teniendo muy en cuenta lo que vos estás diciendo, salió con los tapones de punta hacia adentro. Tanto es así que Lilita, bueno, ahora ayer creo que levantó lo que iba a ser una demanda que le iba a hacer. Tal cual. Pero, ¿no? Pero digo, justamente desdice lo que nos estás contando. Yo no creo. A veces él es una persona, no es un ser político, y cuando dijo lo de Cava, creo que es parte de un error no forzado, pero hablaba en términos potenciales y los haré van a cruzar porque estamos en el medio de un proceso interno. Yo realmente creo que la Argentina, los temas que él está planteando y poniendo en la agenda, tienen que ver con generar consenso en toda la sociedad para construir la unión nacional. Esta es la única salida que tiene la Argentina, porque la solución de la Argentina no la tiene ni Facundo Manes ni la tiene el oficialismo. La tenemos que construir entre todos los argentinos. Acá pero eso lo viene diciendo el pueblo, Juanchi. Bueno, eso lo viene diciendo el pueblo, y ustedes desde adentro lo destruyen. Y esto es lo que yo vengo sosteniendo hace muchísimos años. ¿Sí? Acá no se vuelve si la Argentina. ¿Por qué lo destruyen? Rolo, ¿qué quisiste decir con eso que lo destruyen? Fíjate que ahora. Perdóname, buen día. La última versión, Roger, que tenemos es que Lilita Carrió le sugirieron que no haga la demanda para sacar este enfrentamiento de lo que es la paleta que tiene el periodismo para seguir el tema. Entonces, deja de ir contra Manes para no jerarquizar la figura de Manes. Bueno, pero yo creo, también Rolo y acá, no quiero suplir la respuesta de Juan. Yo creo también, Rolo, que acá tenemos que estar conteste en que cada vez que se encuentra algo para desviar la atención sobre lo importante se utiliza. Las reyertas internas en los partidos políticos son muy comunes. Y más que nada cuando estamos en una interna, donde cada uno quiere mostrar que es mejor que el otro sin dejar de estar en un espacio. Sí, sí, sí. Entonces yo pienso que por ahí, esto no estoy haciendo de defensor de nadie, pero yo creo que por ahí lo tenemos que tomar globalmente. Yo creo que es tremendo lo que hemos visto de Olivo Gay, y posiblemente va a haber Casa Rosada Gay, como vimos Vacunatorio VIP, y estas cosas son, a Lilita Carrió la conocemos todos, es épica y a veces, ¿por qué no?, un poquito histérica. Entonces yo creo que por ahí pasa. Creo yo, me parece a mí, no quiero ir contra lo que vos estabas preguntando, porque está muy bien lo que vos preguntabas, porque en el fondo ahí hubo digamos, irruptivamente, ella con el tema que voy a denunciar, después fue una demanda civil, después me la va, bueno, todo eso no sirve. Lo que digo es que en el fondo vamos a direccionarlo para ver cómo podemos tener, porque estas legislativas vos sabés que son importantes, es la defensa de la República más que la democracia. Sí, Juan, la pregunta, después de una interna que realmente es lo mejor para determinar qué es lo que opinan la gente del partido en cuestión, ¿quedan heridos o realmente se acepta la resultante de esa elección? Mirá, este proceso que se dio de internas dentro del espacio Juntos por el Cambio, a veces trasciende a lo local. En aquellos lugares, o en la mayoría de los distritos donde no gobierna Juntos, este tipo de escenarios electorales se terminó dando. Y claramente obedece a un armado y a una decisión política de arriba hacia abajo. Realmente, en el llano, nuestros adversarios circunstanciales políticos son realmente amigos, y en la mayoría de los temas tenemos grandes coincidencias. Ahora, lo que va a tener que dirimir la sociedad hoy, quiénes van a ser sus mejores representantes, quiénes van a ser las personas más capacitadas que van a estar representándolo en un Consejo Liberante, y ese es un poco el desafío que tenemos dentro de las tres listas, ¿no? Mostrar quiénes somos, para qué estamos y qué venimos haciendo y qué construcción política podemos mostrar para verdaderamente gobernar todos juntos en el 2023 los destinos de todos los marcelinos. Sí, y volviendo un poco al tema que hablabas, creo que hay que resaltar la importancia, ¿no?, de estas elecciones, ¿no?, donde realmente se puede llegar a jugar gran parte de nuestra república, como recién mencionabas, ¿no? Hay muchos temas de agenda que ha manejado el gobierno durante muchísimo tiempo, desde su inicio y desde antes de la pandemia, donde claramente es una agenda totalmente lejana a la sociedad. Están a tan solo siete diputados de construirse con una mayoría automática en el Congreso de la Nación. Y esto es una preocupación. En el 2017 nosotros hicimos una excelente elección. Recuerden que casi prácticamente se ganó en toda la provincia, de General Rodríguez a Carmen de Patagón. Todo amarillo. Y se perdió solamente en Chivilcoy, que era tierra de Brito, y en Carmen de Patagones. Con lo cual, las bancas que renueva el espacio de Juntos son muchísimas, las que están en juego. Y esto requiere que también la sociedad lo sepa, porque viene la reforma de la justicia, viene la designación del Procurador General con una mayoría simple. Digo, son temas centrales. Claro, porque hay dos ítems que son importantes. Con respecto al Congreso de la Provincia de Buenos Aires, es evitar que la ley de esas ordenanzas, como pasó en San Martín, de expropiar tierras como acto del príncipe, del intendente, tiene que ser revalidado por una ley que declare las tierras como de utilidad pública. Si no, esa ordenanza no se puede aplicar. Ahí está la importancia de lo que tiene que ver con eso en la provincia. Roger, me están corriendo de nuevo. Sí. ¿Lo podemos invitar a Juan para el sábado próximo? ¿Cómo no? Quedaron un montón de temas pendientes. Acá en la Argentina se está discutiendo hasta la propiedad privada muchas veces, ¿no? Sí. Porque sí, va a mi programa también. Nosotros tenemos opiniones libres también. Esto es una joda. Tenemos opiniones libres, ¿no? Tu programa, vos buscate los invitados. Mirá qué bueno, Juan, cómo te tironean, ¿no? Pero viste, mirá lo que hace Rolo el hombre. Viene acá y le chorea a los invitados para el programa. El tiempo siempre es tirano. Bueno, desde ya quiero agradecerle. Sé que tiene una invitada, que está Marina Bustelo, que es mi lado. Y agradecerle enormemente y estoy a disposición para cuando usted quiera. El sábado que viene la traes a la... A la Flor. Sí, ni hablar. Con mucho gusto. Le vamos a dar más espacio. Este es el primer programa, muchos invitados, todos juntos. Para la próxima semana te prometo que lo vamos a armar diferente y vamos a tener más posibilidades de charlar. Les deseo lo mejor y éxito en el programa. Dale, gracias. Un abrazo grande. ¿Me das una pausa, Sergio? Dale. Son las 11 y 4 minutos. Desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, estás escuchando Estación 21, FM 107.1. Dominamos el aire. Super fin de En la Radio. Sábados a las 7 de la mañana despertamos con la radio. A las 10 de la mañana armamos la mesa política. A las 3 de la tarde recordamos con Vintage. Y a las 6 armamos la fiesta de ADN. La noche tiene un juego de amantes. Super fin de En la Radio. Domingo a las 10 de la mañana todo es de raíces y canciones. Porque el fin de en Estación 21 dominamos el aire. Los mejores momentos los pasás con nuestros disfraces. Sacate la careta y vení a buscar el disfraz más original. San Jorge. Disfraces, trajes de vestir y pasacalles. San Jorge. Un estilo único. Pedidos con anticipación. Contactanos al 2324 68 8008 o 2324 47 87 40. San Jorge. Disfraces, trajes de vestir y pasacalles. Si no lo tenemos, lo hacemos. Te dejo este disfraz. Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garage, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Un sindicato fuerte que atiende a sus afiliados, sus problemáticas y sus necesidades. Delegación Mercedes, Avenida 4011, número 253. Teléfono 02324-6026-59. Pautar en radio solo es rentable si se realiza un spot correcto y se emite en el medio indicado. Estamos convencidos de que reunimos esas condiciones y contamos con un plus que les va a interesar. 2324-556555. Contáctese con nuestro departamento comercial y descúbralo. Ultranet Mercedes, de Eduardo Villagra, te ofrece servicio técnico informático especializado en reparación de computadoras, notebooks, netbooks, desbloqueos de netbooks, instalación de sistemas y programas, antivirus, recuperación de tus datos perdidos, fotos, video y archivos, venta de computadoras nuevas o usadas, y ahora incorporamos reparación de equipos electrónicos, TV Smart, equipos de música, PlayStation. Ultranet, al servicio de usted y la tecnología. Presupuesto sin cargo. Ultranet, de Eduardo Villagra, calle 4, número 1039, entre 41 y 43, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono para WhatsApp, 011-36-320482. Hacé ya mismo tu consulta. Casa de Comidas Javier. Tradición en sabores, experiencia y calidad únicas. Nuestras estrellas son las empanadas fritas o al horno. Si todavía no las probaste, estás a tiempo. Nuestros sabores tienen el toque de lo familiar. Casa de Comidas Javier. Promos y ofertas exclusivas cada fin de semana. Quédate en casa y cuídate. Nosotros te llevamos el pedido. Atendemos todos los días de 10 a 13 y de 18 a 23 horas en el 2324 50 55 80. Solo delivery. BF, equipamientos para 4x4. todo para tu camioneta. Reflectores, enganches, cubre cárter, estribos. Realizamos polarizados para que tu camioneta se lleve todas las miradas. BF Equipamientos, agente oficial Braco en San Antonio de Areco y toda la zona. Centro Integral de Accesorios. Hacemos el grabado obligatorio de autopartes de todo tipo de vehículos. Búscanos en redes sociales como BF Equipamientos 4x4. Comunicate por WhatsApp al 11 69 45 8471. O llamanos al 02326 45 5146. BF Equipamientos para 4x4. Te voy a enseñar que debes bailar. Día del Niño con la radio y nuestro móvil en vivo. Vení a buscar tu golosina a la esquina de 29 y 18 frente al local de San Jorge Disfraces el domingo 15 de agosto de 16 a 18. Vamos a regalarte una tarde súper genial con música, invitados especiales y tus personajes favoritos. ¡Ah! Y muchas golosinas, todo el color y las voces de la radio. Si querés colaborar con donaciones de golosinas para regalar a los niños ese día, comunícate con nosotros vía WhatsApp al 2324 55 65 55. Día del Niño con Estación 21. Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito. Casa Anús. Color y sabor en el arte gastronómico. Servicio integral para eventos, 15 años, casamientos, empresariales. 35 años de servicios nos prestigian. Contacto info@casaanus.com.ar o al 2324 42 28 85 2324 54 30 80. Casa Anús, soñalo, que nosotros lo hacemos realidad. Estás escuchando FM Estación 21. Soy Bartolito y me escuchás en De Raíces y Canciones. Domingos, 10 de la mañana. Dominamos el aire. Bien, seguimos en Mesa Política. ¿Qué fue eso? Bueno, ¿Entró eso o no? Sí, entró. Bueno, fue un garraspeo de la garganta del doctor Rogelio Mazón. Estaba bajando la torta frita, me parece. Rolo, ¿cómo andás, Rolo? ¿Ya fuiste a Puente Pueyrredón? Sí. Qué va. A la señora le hicieron traer las tortas fritas. No tienen cara ustedes, ¿eh? Sí, pero aparte le pedimos plata. Che, no, nos acaba de traer Laura, la mamá de Axel, nos trajo unas tortas fritas que las estoy mirando, ni se le ocurra sacarla a ninguno porque le corto los dedos. Vino del campo exclusivamente para Mesa Política, porque es un programa que tiene mucho futuro, poco personal, bajo recurso, pero claro, el programa tiene futuro. Bien. Y sí, ahora con ustedes va a hablar el doctor Rogelio Mazón, presentando a la concejal Marilina Bustelo, mandato vigente del Partido Vecinalista de la Ciudad. De Vecinos Unidos. Vecinos Unidos. Con bueno, ustedes estamos... el doctor Rogelio Mazón. Muchas gracias por la presentación. No merecía menos, la verdad. No, por favor. De todas maneras, ¿qué tal, Marilina? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien. Tú estás de concejal y, bueno, estamos con Vecinos Unidos. Ya un poquito lo hemos presentado, un poquito al aire esto, pero es bueno que la gente vaya recordando. Pues recién estuvimos con Juan Navarro, que por el Partido Radical, y ahora te estamos escuchando a ti, que estás dentro también de lo que sería Juntos por el Cambio. ¿Me estoy equivocando? Sí, nosotros estamos con Vecinos Unidos dentro de Juntos, y bueno, participando nuevamente yo ahora desde un espacio nuevo, desde un espacio vecinal, donde realmente quisimos generar esta apertura que es lo que siempre dijimos desde Juntos por el Cambio, había que hacer una apertura, había que empezar a invitar a los vecinos que no habían participado en política o que sí, a que se sientan representados, y eso fue lo que hicimos. Generamos una lista de consenso junto con vecinos que tuvimos las ganas de y el compromiso de poder participar en estas PASO y generar esto, una interna, porque siempre decimos que dentro de la democracia es importante que el vecino sea quien elija, pero que realmente se sienta representado con las personas que lo van a lo van a representar, valga la redundancia. Bueno, y, pero ahí tenés para florearte un poco, porque ahí tenés el segundo candidato, a Gustavo Gutiérrez, que bueno, es una persona que se dedica mucho a todos los temas de seguridad. Tenés una docente que colabora conmigo en Opiniones Libres, que es Andrea Vara. Auxiliar docente, sí. ¿Sí? Y bueno, o sea, ¿Es docente, Andrea? Sí. Sí. Hace un poco de todo, sí. Andrea, y también está dentro de la Federación de Taxis como delegada. Qué raro, una docente que esté con la Federación de Taxistas, que es un gremio bastante áspero. Pero hay que tener polenta, y ella la tiene. Sí, ahí tenemos a Ariel Ojeda, que es un trabajador de la parte privada, pero también es parte del sindicalismo de la ciudad. Él está representando también al sindicato de la carne. Él es delegado, él es congresal del sindicato de la carne. Sí, él está en frigorífico La Mar, ¿no? Sí, él está trabajando. Y bueno, tenemos a Mari Miño, que es coordinadora de turismo. La verdad que a medida que fuimos pudiendo ponernos de acuerdo con los vecinos de la ciudad para que se comprometan, porque creo que era una de las cosas que tenía la política hasta ahora, era que siempre escuchábamos a los mismos, siempre había que elegir entre los mismos, y dijimos, la apertura se hace generando eso, un compromiso en el vecino. Nosotros nos conocemos en Mercedes, la mayoría somos una ciudad con alma de pueblo, siempre digo lo mismo. Entonces, había que generar ese compromiso, que el ciudadano de Mercedes, para que genere los cambios, había que comprometerse, y eso fue lo que hicimos. Costó muchísimo convencer a todos. Pero realmente tuvimos la posibilidad hoy de tener la presentación de una lista que son vecinos que se comprometen, que tienen ganas de trabajar, que tienen proyectos para presentar en la ciudad. Y así fue Gustavo durante, de la misma manera que lo convoqué yo, lo habían convocado otros espacios, y fue un privilegio para mí poder tener eso, de que le haya generado a él las ganas de trabajar, las ganas de comprometerse con nosotros, con los ciudadanos, aunque él lo hacía desde afuera, hoy lo va a hacer de forma política, el poder generar un ámbito en el legislativo. Es una oportunidad importante, y yo le decía, hay veces que nosotros tenemos intenciones de ayudar y siempre es por fuera, pero cuando te involucras de otra manera, yo lo tuve que hacer en su momento, cuando quería ver cambiar un montón de cosas, porque yo vengo de un barrio humilde, yo sigo viviendo en el barrio Malvinas, faltan un montón de cosas por cambiar, hay un montón de cosas que siempre nos dijeron, hay ciertas personas de la ciudad que tenían un apellido, que eso eran los únicos que podían hacerse de el lugar en la política. Hoy nos dimos cuenta que somos mujeres, somos chicos jóvenes, somos hombres de cualquier tipo de estado social, en donde te podés involucrar y podés llegar a hacer muchísimas cosas. Y dejar de ser una oposición tibia. Tal cual. Yo creo que es lo que más la gente quiere acá en Mercedes, ¿no? Roger, perdóname, no quiero interrumpir este amorío que se generó en el estudio, ¿no? No, Rolo, ¿tenés algo que decirnos, no? Sí, me gustaría preguntarle. No, pero después de la pausa, espera, Rolín, después de la pausa, porque Sergio me está pidiendo una pausa. Vamos. Vamos a la pausa, vuelve Rolo y nos vamos todos a comer la sala de la casa de Roger. Abrazo, Rolo. Dale, vamos a la pausa. Super Fin de en la radio. Sábados a las 7 de la mañana despertamos con la radio. A las 10 de la mañana armamos la mesa política. A las 3 de la tarde recordamos con Vintage. Y a las 6 armamos la fiesta de ADN. La noche tiene un juego de amantes. Super Fin de en la radio. Domingo a las 10 de la mañana todo es de raíces y canciones. Porque el fin de en Estación 21 dominamos el aire. Hola, ¿qué tal? Soy Bartolito y te quiero invitar este sábado a partir de las 18 horas a prenderte a Estación 21 107.1 porque vuelve ADN Fest con Sergio Miranda. Así que ajustate la pargata y vamos a bailar. ¡Dale, dale! También prendete a la onda de ADN Fest. Todos los sábados a las 6 de la tarde en Estación 21 FM 107.1, la que domina el aire. Son muchas las personas que esperan que les arreglen las cosas cuando se ponen feas. Por eso intentamos convertir los problemas en reto y nunca en obstáculos. Porque cada reto es una nueva oportunidad de demostrar por qué hacemos lo que hacemos. Estudio jurídico del doctor Rogelio Lorenzo Mazón, juez jubilado, profesor de grado y posgrado, Universidad de Morón y de la Universidad Nacional de La Plata. En nuestro estudio creemos que cada persona es el héroe de su propia historia. Estudio jurídico del doctor Rogelio Lorenzo Somazón, calle 30, número 875, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02-324-424640. Correo electrónico rogeliomazon@gmail.com. Nuestro compromiso personal y profesional es hacer un poco feliz la vida de nuestros clientes. Soy Sergio Maineri, la leyenda, y me escuchás en Vintage. Sábados, 3 de la tarde. Dominamos el aire. Soy Bartolito y me escuchás en De Raíces y Canciones. Domingos, 10 de la mañana. Dominamos el aire. Estación 21. Eres mi radio amiga. 107.1. Mi radio me da. Estación 21, 107.1. Dominamos el aire. Te necesito. Es la pócima, la tercer pócima del doctor Rogelio Mazón. Es lo que recomendó la bruja de cabecera de Estación 21. Mira. Rolo, sí. Te voy a guardar a vos una pócima de lo que consume el doctor Rogelio Mazón. Bueno, cómo no, se la cambio. Esto, por la guaripola. No, él tiene la guaripola plus. Bien, seguimos en Mesa Política. Nuestra invitada Marilina Bustelo, que todavía... ¡Pará, quedó, vení, vení! Pregunta, ¡se fue! ¡Para que viene, Marilina, volvé! Quedó una pregunta de Rolo pendiente. Le quedó pendiente, Rolo se llevó. Sí, antes del corte. Sí, en momentos en que se está realizando una movilización a mano de los San Cayetano, la gente de Grabois. Mm. Marilina, te pregunto, y te saludo, buen día. Digo, buen día. Esto del partido vecinalista, ¿es para sumarle a Juntos o es para competir porque no lograste la posición en la que realmente creías deberías estar? No, la verdad que fue únicamente porque mi idea era poder hacer la ampliación de Juntos que faltaba. Uh-huh. Yo realmente se lo dije en todo momento, mi idea no era ser cabeza ni ser primera en ninguna lista. Yo quería acompañar y generar esta responsabilidad en mi persona, así de que los vecinos de la ciudad que aún no se sentían identificados con Juntos por el Cambio lo empiecen a hacer, y eso era empezar a llevarle una propuesta para que ellos se puedan comprometer y tengan ganas de esto, de participar de la política, de empezar a mostrarle a los vecinos que la política no es nada malo, que no todos venimos a llenarnos los bolsillos. Entonces, eso fue mi idea, y obviamente que en el momento en el que los consensos no llegaron, la verdad que quizás las cabezas que tenían que estar generando los acuerdos no lo pudieron hacer, obviamente que todos pudimos poner en la mesa una lista propia. Y eso fue lo que yo hice. Generé una lista propia con vecinos de la ciudad comprometidos, pero dentro de Juntos. La verdad que nosotros tenemos el orgullo y el privilegio de poder estar participando y obviamente de que nos hayan dado la posibilidad de participar, porque esto se hace a través del nivel provincial también, pero nunca fue mi idea venir a romper, la idea fue sumar y eso es lo que estamos haciendo y eso fue lo que se logró y obviamente que va a ser el vecino de la ciudad de Mercedes quien decida quién va a ser el representante dentro de cada una de las listas, pero después al fin y al cabo somos todos los que tenemos una meta en común, que es... Te pregunto esto, Marilina, porque ayer yo le contaba a la audiencia de mi programa. Resulta que la movilización de los San Cayetanos, así como se los llama, salen a la calle porque no fueron incluidos sus dirigentes en las listas. Es decir, yo dije ayer a la audiencia que para mí estaban destrozando la movilización, porque esta movilización no la hubieran hecho de haber estado incluido en las listas. Entonces, no hablamos de necesidades de la gente, sino de necesidad de cada uno de los políticos de tratar de estar insertos en las listas. Claro, pero a ver, una movilización de Grabois no quiere decir que Mercedes esté haciendo lo mismo. Yo creo que eso ha pasado en un montón de lugares. Es más, en la mesa sindical de la ciudad de Mercedes también hubo una disconformidad por todas las cosas que había prometido el Ejecutivo y no se las cumplió. En este caso también era incluir a parte de la mesa dentro de la lista. Nosotros tuvimos la posibilidad de incluir dentro de nuestra lista a dos representantes sindicales y lo hicimos por fuera, nosotros nunca prometimos. Y eso es lo que está mal, cuando uno genera promesas que no cumple y obviamente que genera malestar. En este caso, la línea de Grabois, pero eso hay que decirlo también. O sea, esta movilización se hace únicamente porque quedaron fuera de ese espacio y fuera de la política. Pero acá nosotros tenemos que venir a representar a los vecinos que realmente tienen necesidades. De la misma manera que hace 4 años que yo vengo caminando todos los barrios de forma totalmente simple. No, nunca lo hice a través de fotos, nunca levanté en todos los medios el trabajo que yo hacía, siempre lo hice caminando. Y de la misma manera que lo hice ayer, nos reunimos con los vecinos del barrio Redes, donde es un barrio muy movilizante, donde estamos viendo cómo los vecinos viven con los cables colgados, que el municipio te pone palos de luz, te posibilita de tener la luz en la calle, pero no hay un medidor que se haya bajado. No hay un espacio. Eso lo pagamos todos. Pero por supuesto, porque para mala suerte los vecinos te vienen y te dicen, nosotros queremos pagar nuestra luz, pero Eden no nos baja los palos de luz, los postes de luz, porque estaba mal hecha el loteo. Marilina, no quiero que nos vayamos del eje de la pregunta. Digo, con todo respeto esto, ¿no? Porque le pedimos a la gente que participe, que piense, que pregunte, que busque, que vea. Vos me estás diciendo que en el caso de que la lista vecinal tuya no forme una parte preponderante dentro de Juntos, todos esos temas que estás mencionando, ¿quedan afuera de Juntos? No. Nosotros vamos a acompañar lo que decida el vecino. Nosotros estamos totalmente convencidos de que la política que tiene Juntos es la que se va a acompañar en el 2021, después del 12 de septiembre. Pero si tuviste que quedar afuera y armar esta lista, ¿es porque no había coincidencia en los temas importantes que vos estás planteando? No, no era que no había coincidencia. Nosotros tenemos muchas cosas en común. Lo que pasa que las personas que fueron las referentes de cada uno de los espacios no se pudieron poner de acuerdo. Entonces, en este momento, cuando las cabezas no se pueden poner de acuerdo en una lista, lo que nosotros tenemos que dejar, porque es algo totalmente bueno para la democracia, es que el vecino elija. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a una interna, porque es eso lo que va a hacer que el vecino le dé la posibilidad de decir, a ver, me siento más representado por esto, pero todos vamos a ir a acompañar lo que decida el vecino. O sea, bueno. Acá no, sí, Rolo, yo te entendí la pregunta perfectamente. Vos decís que tiene que haber comunidad de ideas con respecto de uno o el otro. cómo se capitalizan las internas dentro de lo que va a ser las elecciones generales. Los heridos de los que le hablaba Juan anteriormente, sí, ¿no? Sí, Rolo, te entiendo. Pero los heridos los heridos únicamente quedan cuando hay egos por demás del trabajo. Sí. Yo creo que, hoy nosotros nos estamos movilizando como una estructura partidaria en la que necesitamos demostrarle a los vecinos que acá no tiene que haber un verticalismo, no me tienen que imponer un representante. Nosotros tenemos que darle la posibilidad al vecino de que elija. Eso no es imponer, eso es dar oportunidades, algo que en muchos otros casos no se da, porque así es como quedan heridos en otros partidos. Así es como quedan. Soy un amante de los partidos vecinalistas, te digo. Desde allí tiene que venir la renovación, ¿eh? Por supuesto. Porque es mostrarle a este abanico a los vecinos y mostrarle que no siempre tienen que ser los mismos los que ocupan los lugares. Hay que renovar, hay que hacer un renuevo. Obviamente que es el vecino después el que decide si sí o si no, o si se siente más representado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que dar la posibilidad de que puedan elegir. Bien, yo lo que digo es que, supongamos, vamos a pensar, en las PASO te va bien. Juntos va con una lista aparte. Juntos pero separados. No. ¿Cómo es? Nosotros estamos dentro de Juntos. Dentro de Juntos. Son. Nosotros vecinos unidos de Juntos. Claro. Está dentro de Juntos, sí, los sí. Los votos que ellos generen un espacio, es un espacio dentro de Juntos. Nosotros ahí yo creo que un poco la pregunta iba de Rolo. O sea, nosotros somos un espacio vecinal que vinimos dentro de Juntos a generar una alternativa también, pero nosotros estamos dentro de la línea del Frente Juntos. Hay que hacer docencia al respecto de que para qué son las PASO. Hay que hacer docencia porque esto que está planteando Rogelio es parte de la falta de conocimiento de la gente en general. No entiende para qué son las PASO y cuáles son los porcentajes que le van a dar a cada una de las listas la posibilidad de integrar lo que no fueron capaces de acordar los integrantes de la mesa chica para poner en el lugar a quien correspondía. ¿Es así, Marilina? Sí, por supuesto. Es algo que nosotros vamos haciéndole conocer al vecino de la ciudad, en donde dejar en claro desde el principio, como lo hice al momento en que di a conocer la participación de un nuevo espacio dentro de Juntos, es que nosotros no venimos a romper, nosotros no venimos a trabajar por separado, nosotros venimos a generar una alternativa dentro de Juntos por el cambio en este momento en Juntos. Sí, porque aparte había que aclarar, ¿no?, que Marilina es una creación de lo que hizo el senador Roberto Costa de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Eso el senador hizo toda esa chica toda entera. De la lista. Vamos a un espacio publicitario, después hablamos de la lista y de la creación del senador Roberto Costa, que le mandamos un saludo y ha hecho una cosa muy linda, ¿eh? Rolo, seguimos en exteriores. ¿Te fuiste al Puente Pueyrredón o volviste para Mercedes, Rolo? No, estoy en el cabildo que no está. Listo, perfecto. Vamos a la pausa. Son las 11:31. Station 21. Is the voice, is the voice, is the heart, is the heart, is the music in your life. 107.1. Nostra canzone può cambiare il mondo. Stazione 21, 107.1. Non voltarti indietro mai. La radio más allá de los idiomas, más allá de las fronteras. La radio es nuestro lugar. Estación 21, 107.1. Dominamos el aire. Emilia, productos integrales de industria argentina. Con menos calorías, mejora la digestión. Nuestros productos son una gran fuente de energía, aportando muchos nutrientes y reduciendo el riesgo de enfermedades. Emilia, productos integrales. Conoce más en www.emiliaintegrales.com. Ruta 40, número 93.5, Parque Industrial Navarro, Provincia de Buenos Aires. Contacto al 2227-533501. Emilia, un producto argentino. Cruzamos los límites del sabor con los platos más exquisitos. Parrilla y roticería Fronteras, de Tomás Jofre, ahora en Mercedes. Guarniciones, minutas, parrillas, pastas. Fronteras, todos los días. Zona Delivery, WhatsApp 2324-474904. 2324-474904. Línea 2324-435631. 2324-435631. Parrilla y roticería Fronteras, calle 32, 1072. Fronteras, cruza los límites del sabor. Soy Rolo Moneta y me escuchás en Mercedes y su gente. De lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, dominamos el aire. La Reina. Pizzas, empanadas, tartas, hamburguesas, milanesas. Elaboración artesanal de pizzas y empanadas. Además, tartas, hamburguesas, milanesas. Pedidos al 15-51-92-47. La Reina. Empanadas de carne, carne, cuchillo, jamón y queso, cebolla y queso, unita, roquefort y jamón, verdura, caprese, pollo, champiñón. Además, exquisitas tartas y minutas. La Reina. Elaboración artesanal. Calle 24, entre 11 y 13, Mercedes. Pedidos al 15-51-92-47. Los domingos abrimos al mediodía con las mejores pizzas y empanadas. Y ahora, solo por encargue con anticipación, parripollo con fritas o ensalada y choripanes. La Reina. Super fin de En la Radio. Sábados a las 7 de la mañana despertamos con la radio. A las 10 de la mañana armamos la mesa política. A las 3 de la tarde recordamos con Vintage. Y a las 6 armamos la fiesta de ADN. La noche tiene un juego de amantes. Super fin de En la Radio. Domingo a las 10 de la mañana todo es de raíces y canciones. Porque el fin de en Estación 21 dominamos el aire. Estás escuchando FM Estación 21. No me dejan hacer la campaña. No, no, escúchame una cosa. Seguimos en mesa política. No sé si escuchó la última parte donde dije el 28 a la cabeza. Eso no se escuchó. No, eso no se escuchó. Ah, bien, buenísimo. Un coloquial para Rolo Moneta, que él le mandó un WhatsApp y no lo leyó. Rolo, ya están tus invitados, ¿viste? Yo, aparte de conducir este programa, tengo que atenderle a los invitados a los demás. Hay que hacer producción también. Rolo, está buenísimo. Sí, tengo el pedido de la verdulería, después te la llevo. Claro, porque acá cae todo, acá, ¿viste? Bueno, bárbaro. Bueno, seguimos en Mesa Política, lo que es un programa que en teoría lo queremos distender un poquitito. Y gracias a eso tenemos la compañía muy linda del doctor Rogelio Mazón y la de Rolo Moneta, que les tengo que agradecer públicamente el hecho de que compartan conmigo este espacio. Dicho esto, seguimos. ¿Todavía está Marilyn? No, se quedó. Sí, todavía está, se quedó. Está. No, la, tenemos la hija putativa de Rogelio Mazón. No. Mejor dicho, la del senador Roberto Costa. Claro. Tu creadora, tu mentora. Mi mentor. Tu mentora, claro. Es terrible. No. Dijo Rogelio, quien me creó. Ah, te creo, el creador. No fue el señor, creador. Fue Roberto Costa. No. El creador de Marilina Bustet. Sí, la verdad que este espacio de Vecinos Unidos, que me acomodo, fue una visión de este 2020, de esta pandemia. Ellos ya lo venían organizando. Él es Roberto Costa, el senador de Juntos por el Cambio. Y Luca Fiorini, que también es senador, ellos fueron quienes, después de un bastante tiempo donde empezaron a ver que los vecinos se movilizaban en todo el país y no sentían una bandera que los representara, decidieron hacer estos vecinos unidos dentro de la provincia de Buenos Aires para representar esta nueva ola de vecinos que tenían ganas de participar. Y ahora yo te voy a hacer una preguntita cortita porque, viste, Rolo te la complica y Rogelio peor. La mía es cortita. ¿Cómo te ves en el vecinalismo? No, me habla Sergio del control y me dice que son complicados los dos, pero eso lo dijo él. La pregunta... también. Escuchame, te decía... Sos malo, loco. No tiene por qué enterarse ya. Me lo haces confundir. Me confunde y me sacó de eje. ¿Cómo ves? Claro, huevo de doble yema. Escuchame, ¿cómo te ves vos dentro del vecinalismo, no solo en el 21, sino pasando el 22, el 23? Nosotros, nuestra intención es esa, es que el vecinalismo de Vecinos Unidos quede en la ciudad, que sea representante de la visión de nuestros vecinos, sea un lugar donde todos los vecinos que aún no sintieron esas ganas por la política, esa pasión por la política que muchos de nosotros la tenemos, puedan empezar a ver dentro del vecinalismo que hace mucho que no se moviliza, hace mucho que no hace frente a estas grandes potencias políticas. Decidimos formarlo, de traerlo a la ciudad, porque Vecinos Unidos se conformó en la provincia de Buenos Aires junto con estos dos senadores, Luca Fiorini y Roberto Costa, pero dijimos, tenemos que ser una alternativa dentro de la ciudad, tenemos que empezar a trabajar de otra manera y empezar a decirle al vecino, la política no es siempre la misma, no siempre tienen que ser los mismos. Entonces, involucrarnos es una de las primeras oportunidades y obviamente que después de este 2021, sea como fueren los resultados, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir compartiendo junto con los vecinos, porque a eso nos dedicamos desde el principio y yo lo vengo haciendo como representante de la Unión Cívica Radical, porque en este lugar llegué gracias a Lucas Fall, que fue quien me dio la oportunidad y creyó, y era una visión... Eso para quienes quieran pedir tu banca, porque viste que ahora cuando vos te vas del espacio enseguida te piden la banca. Entonces ya no le tenés que devolver nada a nadie. En ese momento Lucas Fall tuvo una visión... importante, que yo creo que fue una visión dentro de la ciudad, es el empezar a demostrarle al vecino que todos somos importantes dentro de la política. No tiene que haber únicamente una cabeza, ni dos, ni tenés que portar apellido para poder generar una buena obra dentro de la ciudad. Marilina, ¿puedo hacer una última antes que te vayas? Sí, por favor. Me gustaría preguntarte, como vecinalista, ¿qué opinás de Vamos con Vos? Que son partidos vecinalistas de origen. La idea del vecinalismo obviamente es poder trabajar en conjunto, es empezar a demostrarle al vecino que los pensamientos políticos pueden ser diferentes, pero siempre tenemos que tener metas en comunes. Y mientras haya metas en comunes, siempre hay posibilidades de sentarse a dialogar y siempre hay posibilidades de juntarnos. Estoy convencida de que los espacios vecinales tienen que empezar a formar nuevos encuentros, hay que empezar a formar nuevos diálogos y poder poner metas en común y agruparse. Bien, muy bien. Bueno, porque impecable, che, esto es una política, impresionante. No. Yo la voto, vos dejame yo la voto, dejame la boletita que yo te voto. Ella tiene una lista de concejales y que es muy potable. Mira, yo tuve Gabriela Sánchez, creo que es, ¿no? Que está en salud. Gabriela González. Bueno, ya le puse otro apellido. Sí, Sánchez no. González. Ella es estudiante de psicología social, sí. Sí, o sea, más o menos tienen un armado, escuché, pojo, lo primero que empezamos a hacer un poquito desde el programa mío, y después seguimos con porque son todos, en realidad son primos hermanos todos estos programas, porque en realidad... yo soy primo tuyo. Son todos parientes, ustedes. Y todos somos primos de Rolo. Claro. Pero no putativo. Claro, porque... Está bien. Ahora, bueno. lo que es importante que la gente también quiere saber es porque Mercedes está viviendo una situación de precarización económica muy importante más allá de que no puede haber quejas de obra, porque realmente te han tirado mucha piedrita, han faltado en algunos lugares. Vos en algún momento dijiste de que faltan, pero se olvidan de las cloacas. Esto lo has visto ya, ¿no? Sí, yo lo he dicho en muchas oportunidades, que dentro de la ciudad de Mercedes siempre vemos que las obras avanzan, pero no hay realmente un fin, no hay una meta en común, no estamos viendo para dónde queremos ver crecer a la ciudad. Un estudio. Sí, no hay un estudio, pero realmente no tenemos un eje. La ciudad de Mercedes está creciendo enormemente, pero para todos lados. Sí. Somos un pulpo. Sí. No tenemos un punto donde vamos a ir y vamos que a crecer. Esa pregunta, perdóname que te interrumpa, pero yo siempre me hago la misma pregunta y sin ánimo de desmerecer ni de hablar mal de un barrio ni de personas, nada. Yo pregunto qué vieron o qué estudios realizaron para faltar una calle como la 10 que va para la 1. Desde la 17 para la... Perdón, de la 1 para el barrio de Las Vías. Porque la faltaron todo. El barrio ese es bastante complicadito. No, sí, pero ¿sabés? Y lo faltaron todo. Y yo no sé si han hecho cloacas, si han hecho... Hicieron el trabajo de base, ¿verdad? La idea es eso. Es proyectar realmente a futuro y empezar a pensar desde Mercedes con una base en donde el estudio sea... el ver qué es lo que queremos para la ciudad, cómo la queremos ver crecer y que tenga un límite, que tenga un punto en común. No podemos seguir viendo crecer a la ciudad demográficamente y que crezca en la cantidad de habitantes que tenemos, y nosotros tenemos muy pocos servicios que se les brinda a los mercedinos. Hay que pagar impuestos dentro de la luz, hay que pagar las tasas municipales, te empiezan a hablar de que vos tenés que declarar tu casa, que tenés que tener tu plano, tenés que tener un montón de cosas, pero los vecinos de la ciudad no tienen lo básico: agua, luz, gas. Gente, realmente nosotros tenemos que empezar a pensar un Mercedes nuevo y un Mercedes con futuro. Claro, porque por ahí no es lo que estábamos viendo, pero esto es ya de antaño, ¿no? Que veníamos con que cuando se hacen un asfalto, la gente, para que tenga una idea, está el asfalto que ustedes saben que está en la ruta y está el macadán, que es lo que sabemos tener en las calles. Cuando ponen macadán es un desastre cuando se olvidan de hacer las cloacas, porque no se recupera más, absolutamente más. Siempre va a quedar ahí. Y vamos a tener un pocito dentro de lo que es el asfalto. El asfalto es importante, el asfalto es brindar salud, esto no lo podemos olvidar. Pero por otro lado también lo que tiene que ver con los servicios. Yo pienso de que acá lo que la gente está precisando más que nada es una posibilidad de no ser tan planero y tener más... producción, hay que empezar... Hay que empezar a hacer una ciudad nueva, porque realmente tenemos que poner el eje en la producción, en el turismo. Si son las bases que nosotros tenemos, tenemos que levantarla. Nosotros no podemos seguir teniendo un parque industrial que no funcione como corresponde, porque las empresas quieren venir a la ciudad de Mercedes, pero no se les brinda las obras, no se les... infraestructura. Marilina, y a ver, digo, la legendaria pensada... ciudad judicial, ¿no? Para descentralizar justamente y abrir un poco más el centro en cuanto al tránsito y demás. Exacto. Por supuesto, sí. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos como vecinos, metas en común, pero hay que empezar a planificar. Nosotros tenemos que planificar Mercedes. Perfecto. Eso fue lo último que propuso Marilina, que la vamos a seguir teniendo a ella y a su espacio los sábados. Y bueno, Rolo, agradecer la presencia de Marilina, que se tiene que ir, tiene otro compromiso tomado con otro sin medio. Sin duda. Vas a Mitre, ¿no? A Mitre va, se va a Mitre, de acá se bien, va a Mitre y ¿a dónde? Corre el Mitre todavía. Así que te despedimos, Mari, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y obviamente cuando ustedes gusten. Yo estoy acá. Perfecto, la hija putativa de Rogelio Mazón. Bueno. Muchísimas gracias, Mari. No, gracias. Vamos a una pausa, bueno. Y vamos con unos invitados muy especiales que son de el legendario Rolo Moneta. La hora Son las 11 con 47 minutos. La temperatura. Temperatura 20 grados. Y la humedad. Humedad 76%. Son muchas las personas que esperan que les arreglen las cosas cuando se ponen feas. Por eso intentamos convertir los problemas en reto y nunca en obstáculos. Porque cada reto es una nueva oportunidad de demostrar por qué hacemos lo que hacemos. Estudio jurídico del doctor Rogelio Lorenzo Mazón. Juez jubilado, profesor de grado y posgrado, Universidad de Morón y de la Universidad Nacional de La Plata. En nuestro estudio creemos que cada persona es el héroe de su propia historia. Estudio jurídico del doctor Rogelio Lorenzo Somazón, calle 30, número 875, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02-324-424640. Correo electrónico rogeliomazon@gmail.com. Nuestro compromiso personal y profesional es hacer un poco feliz la vida de nuestros clientes. Yo este sábado me prendo con ADN. Vos también prendete a la onda de ADN Fest. Todos los sábados a las 6 de la tarde en Estación 21, FM 107.1, la que domina el aire. Soy Sergio Maineri, la leyenda, y me escuchás en Vintage. Sábados, 3 de la tarde, dominamos el aire. Computación, calle 27, esquina 28. Ventas de PC para la escuela, tu casa y la oficina. PC gamer armada a medida. Netbooks, webcams, impresoras e insumos. Servicio técnico. Netcomputación. Trabajamos con todas las tarjetas y Mercado Pago. Netcomputación, calle 27, esquina 28. Seguinos en las redes. Soy Bartolito y me escuchás en De Raíces y Canciones. Domingos, 10 de la mañana. Dominamos el aire. Hola, buen día. ¿Cómo andás, Omar? Buen día a todos. Acá estoy escuchándote. Muy bueno el programa de hoy. Los temas que tocaron, me encantaron mucho. Y bueno, mucha suerte en este nuevo camino con Rantazo. Hola, quería saludarlos por el programa, realmente excelente, me encantó. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias a Analia, a La Negra, a José, a Pedro, a Antonio, Susana, y sigue la lista. Y también para Roger y también para Rolito. Seguimos en Mesa Política, el último tramo. Acá tenemos al doctor que está inspeccionando un expediente de la gente que se incorporó a la... Sí, ya va, che, pará, dejá de hablarme. ¡Pará, mozo! No. No. Estamos con nuestros invitados, que es la gente de ACES, ¿verdad? ACES Wow, ¿no? ACES Wow. ¿Cómo es tu nombre? Primero Hola. Las damas, che, que sos terrible, ¿eh? Dale. Buen día. Buen día. Por ahora, buen día. Buen día. Mi nombre es Marlene. Marlene. Soy miembro de ACES Wow. Haces wow, muy bien. Y vos sos el compañero de Marlene que también hace wow. Sí, mi nombre es Beltrán. Mucho gusto. ¿Tu nombre? Beltrán. Beltrán, sí. Mira qué lindo nombre. ¿Beltrán es el nombre, el apellido? Es el nombre. El apellido sería Acero. Acero. Beltrán Acero. Sí. Bien. Marlene, qué lindo nombre. Chicos, ¿por qué tenemos el gusto de tenerlos hoy en el programa? Pues yo no leí el folleto que estás teniendo, estás leyendo vos, si lo querés decir vos. Es un plan de deforestación. Ah, mira. Bueno, buscando eliminar un poco el dióxido de carbono, que es lo que buscan ustedes. En cuanto a la forestación, también es lo que he visto acá que han traído. Y esto lo han hecho dentro del municipio de Mercedes. Sí, sí. Bueno, de eso es lo que nosotros queremos saber. Perfecto. ¿No? A ver, ¿por qué no Marlene o vos, Beltrán, no sé quién nos comenta un poquitito lo que estuvieron realizando en la ciudad? Bueno, sí. El día 15 de, del mes, no, perdón, el 29 del mes de julio hicimos. Pero eran 15 jóvenes, ahí te equivocaste, viste el día con los jóvenes. El 29 de julio eran 15 jóvenes. Sí, 15 jóvenes. El 15 de julio era 29. Ah, no, pero sí. Estamos equivocando. El 29 de julio. ¿Eran 15 o 29 jóvenes? No, para. El 29 de julio hubo 15 jóvenes. No es que el 15 de julio hubo 29 jóvenes. Ahí está, ahora sí. Ahí está, lo cambiamos. Claro. 29 de julio hicimos un servicio voluntario. Plantamos árboles en la municipalidad de Mercedes. ¿En qué parte? Junto con la municipalidad plantamos. ¿En dónde? En la avenida Acceso Sur. En ah, los vi, ¿dónde están? La avenida 2, los, calle 110. Los caídos de Malvinas. Sí. Sí, los vi plantaditos, sí, muy lindos los arbolitos. ¿Qué, 15 árboles. ¿Qué especies son? ¿Robles? Son más de 15 árboles y son tres especies. Tres especies diferentes. Sí, muy bien. ¿Cuáles serían? Espinillo y... Disculpe, no sé muy bien el nombre. Bien, árboles autóctonos. Autóctonos, ahí está, ahí está. Sí, son nativos. Los monitos son nativos. Bien. Beltrán, ¿cómo estás? Buen día. El gusto de poder volver a escucharte en nuestra emisora. Hola, buen día. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a redondearle la información a los oyentes, porque los miembros de ASESGAO buscan combatir el cambio climático de manera muy puntual. Sí, como lo decían, el 29 de julio estuvieron haciendo tarea en nuestra ciudad. Ahí crearon el Bosque de la Madre, así lo llamaste, ¿cierto, Acero? Sí, sí, el proyecto se llama Bosque de la Madre. Y ustedes vienen perteneciendo a la Comunidad de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Están instalados en 175 países, me contaste, ¿no? Sí, sí, como usted dijo, nosotros somos de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Uh-huh. Está en está en 175 países y también tiene 7.500 iglesias en el mundo. ¿Cómo me dijiste el nombre de la iglesia? La iglesia se llama Iglesia de Dios, Sociedad. La Iglesia de Dios, bueno, los católicos también tienen la iglesia como mujer de Dios. Yo lo que digo es que, ¿cómo nos diferenciamos? A ver, evangelista no. No. Evangelista no, no somos ninguna rama de la religión que es evangélica. ¿Iglesia de Dios qué significa? Iglesia de Dios significa, primero, es porque la Iglesia de Dios fue establecida por Cristo mismo. Uh-huh. Y la Iglesia de Dios, más que todo, se denomina por guardar las leyes del nuevo pacto, porque eso es lo que Cristo enseñó, y la Iglesia de Dios que estableció también guarda el nuevo pacto. Está bien. La Iglesia de Dios cree tanto en Dios Padre como en Dios Madre, según las enseñanzas de la Biblia. Por eso nosotros llevamos la campaña de Bosques de la Madre con el corazón de una madre. Avanza con la propuesta, a ver. Bien. Claro. Nosotros actualmente los jóvenes tenemos pasión y energía para poder hacer estos proyectos de servicio voluntario, y hacemos diferentes servicios voluntarios para poder mejorar el medio ambiente, para cambiar también el mundo. Por ejemplo, hacemos campañas de limpieza, también hacemos recolectamos basuras. A ver, campaña, cuando me dice campaña de limpieza, ¿qué significa? Por ejemplo, para las mejoras de la humanidad, ¿no?, y de la tierra, cuidando de los vecinos y las comunidades, los jóvenes de ASEWAU llevan diferentes campañas y actividades, ya sea por la protección ambiental o promoción del bienestar o ayudas de emergencia, o por ejemplo, ahora acá en Mercedes lo que estábamos trabajando más era respuestas a los cambios climáticos. Es por eso que ustedes también estuvieron ya en Luján y en Tigre, porque están dedicados al saneamiento, a la limpieza del río, mantener los conglomerados de agua limpios, ¿no? ¿Es así? Sí, es eso. Y entonces, no solamente en esos lugares, sino en más lugares también estuvimos trabajando para poder llevar a cabo y también ya en sí poder ayudar y llevar a cabo con el objetivo de ASESGAO en la aldea global. No solamente acá, sino en diferentes lugares también internacionalmente. ¿Cómo y por qué llegaron a la República Argentina? ¿La vieron con problemas o eligieron la Argentina de alguna manera azarosa? Sí, en sí, nuestro propósito es asociarnos, crecer. Entonces llegamos acá para poder como también trabajar junto, asociarnos con la municipalidad, las oficinas públicas y las comunidades también. Este es nuestro, por eso llegamos, para difundirnos, para expandir, para poder todos los jóvenes que están en la tierra, entonces poder también tener el corazón de poder ser como voluntarios y también hacer esto, el servicio voluntario, para poder, con el propósito de cambiar el medio ambiente. Beltrán, ¿van a dejar alguna delegación en la República Argentina? ¿Van a sentar alguna base? Porque ustedes ya vienen premiados desde Estados Unidos, Perú, Filipinas, me contaste en la charla que tuvimos días atrás. Sí, claro, en sí, en el mundo entero la organización está, entonces siempre por parte de las municipalidades o por parte de los intendentes acá, entonces recibimos el reconocimiento diferente, ¿no? Pero acá entonces nosotros estamos nosotros estamos acá en Mercedes, ¿no? Pero estamos en Buenos Aires, por ejemplo, estamos actual, nosotros vinimos de San Miguel. Ajá. Y la organización también está en Tigre, en Moreno también, en San Martín y diferentes lugares también. ¿Ya están afincados entonces? Sí. Sí, en Córdoba, en los casi como llegando de todas las provincias de Buenos Aires. En todas, o sea, las que Argentina forma uno de esos 175 países. Sí, Argentina sí forma bien. Parte de eso. Bien, bien. Bien, o sea que ustedes lo que buscan también es el impacto ambiental, ¿no? Sí. ¿Eh? Que van produciendo todo. Porque el tema es que hablaban de los ríos limpios, ¿no? Sí. ¿Eh? Sin drenar un río, ¿cómo lo mantenemos limpio? Qué preguntita, ¿eh? Qué preguntita. Claro, digo, sin drenarlo, ¿cómo lo mantenemos limpio? ¿Y ahora qué nombre le ponemos a esto? Sin drenarlo. Si drenas un río, ¿cómo lo mantenemos? Si no lo drenas, ¿cómo lo mantienes limpio? Claro. Creo que esto también no es solamente... ¿Ustedes entienden? Porque no solamente mirar los residuos, claro, que contaminan el agua, que comúnmente las grandes empresas, las industrias lo hacen, acá en el río Luján ocurre, sino que yo digo mantener el agua en condiciones... Pero si no drenamos, ¿cómo lo hacen? Bueno, las bases del río no se tocan. No te pregunté a vos, Rolo, te preguntaba a ellos nada más. Perdóname, hermano. Bueno, claro. No solamente nosotros deseamos como poder hacer esto, sino que junto con las comunidades y también con todas las personas, nosotros deseamos hacer estos cambios, pero mostrándoles a la sociedad también que esto no es solamente, claro, el ejemplo, no solamente nosotros, sino todos en general tendríamos que tener el corazón de poder cambiar para poder ayudar y mejorar el ambiente. Educar, fundamentalmente educar a la gente para que no vaya a tirar los desechos al río pensando que es un basurero. Chicos, claro, yo los tengo que despedir, me dicen desde control, nuestro programa termina a la hora 12, me piden que sea muy puntual y les agradecemos fundamentalmente el hecho de que hayan vuelto a la emisora y que nos encuentren como un punto de partida para poder difundir todo lo que ustedes hacen. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias Beltrán, gracias Marlene. Y bueno, cuando quieran, saben que la radio está a disposición de ustedes. Muchas gracias. Yo le tengo que agradecer a Rolo, vos en exteriores, a Roger acá en el estudio, el hecho de haber compartido conmigo este primer programa y espero que sea el inicio de algo lindo. Que tengan buenos días, gracias por todo y despedite vos, Roger, y vos, Rolo, después. Bueno, nos vamos para encontrarnos el sábado que viene, si Dios lo permite, tratando de seguir clarificando el tema de lo que significa esta mesa política. Gracias. Bueno, yo también lo despido, agradezco a todos los oyentes y bueno, seguiremos los sábados acompañándolo acá a Omar para que, bueno, con este programa y más los tuyos, Rolo, y los míos, vamos capitalizando la audiencia de la radio. Un abrazo a todos. Sí, tal cual como decía Roger, y con esto me despido, vamos a incrementar la pócima que consume Roger, por un lado, por otro lado vamos a también tratar de intensificar que los viajes que realiza Rolo para hacer coberturas en exteriores. Y por último, les decimos que este programa se vuelve a emitir en horas de la noche, a las 21 horas, se vuelve a emitir este programa. Y los invito también a todos los oyentes a que el día lunes, Mercedes y su gente, a partir de las 8:30 de la mañana, conduce Rolo Moneta, lo puedan compartir, al igual que el programa que conduce el doctor Rogelio Mazón el día miércoles a las 18 horas por Estación 21. Después de los avisos publicitarios, me despido hasta la semana próxima. Muchísimas gracias, mi nombre es Omar Morricone, lo mejor que le pasa a la radio soy yo.